iPhone 10. Siglo 21. Que la vida me lleve donde ella quiere, pero siento decirte que estoy harto. Estoy harto de mi pasado y del futuro que nunca alcanzo. No alcanzo a ver qué debo hacer con mi desgana, criando almorranas. Estoy harto de andar buscando algún culpable para mi llanto. Si ya lo sé, qué fácil es. Si ya lo sé, todo va bien. Se esperaba tanto de mí, sin embargo me olvidé que vivir es amar a ciegas en el presente. Si no se siente el corazón latir, y he tirado tanto de ti que no siento ni un pedazo de mí. Y ahora quiero que la vida me lleve donde yo diga, pero siento decirte que estoy harto. Estoy harto de ser un vas. Cuando me caigo, tú me levantas. Me quieres tanto, me quieres tanto, que debo irme para quererme yo hago. Se esperaba tanto de mí, sin embargo me olvidé que vivir intentando que algún otro decida por mí la vida que yo quiero vivir. Y he tirado tanto de ti que no siento ni un pedazo de mí. Y he dejado que la vida me lleve donde ella quiere, pero siento decirte que estoy harto. Estoy harto y no es por ti. Te quiero tanto y no es por ti. Y estoy tan cansado y no es por ti. Y aún no sé ni a dónde quiero ir. Y estoy harto y no es por ti. Te quiero tanto y no es por ti. Y estoy tan cansado y no es por ti. Y aún no sé ni a dónde quiero ir. Ho, ho, ho. Para estar conmigo. iPhone 10. Thank you.